time. Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave. Bienvenidos a un podcast más de Suena la Palabra. Esto es Suena la Palabra, El Caminante. ¿Cómo están? Soy Héctor Fragoso. Y cuando grabo este podcast, en la cancha se prepara la selección argentina con su uniforme de visitante, vestido en azul marino. Y nada más y nada menos que jugará contra el Real Madrid con la camiseta negra. También con su uniforme todo en negro. Un clásico Argentina-España, por así decirlo. Del árbitro ha pitado. El clima es frío. Yo creo que eso es lo bueno de las lluvias. Por lo menos a mí me gusta mucho este tipo de climas medio friolentos, lloviznosos. Luego dicen que pues en Inglaterra, ¿no? La mayoría de las veces el clima es así. Como diría el buen Eric Montenegro, este tipo de clima es hotelero y tequilero. Muy bien. Grabo este podcast cuando nos enteramos de la noticia el día lunes 9 de agosto, que falleció Roberto Cantoral. Fíjense que cuando yo empezaba, sé tocar poquito la guitarra, muy poco. Una vez en tiempos juveniles hice dos canciones. Aprendí por el sistema de guitarra fácil. Y pues yo hacía trampa, porque la mayoría de las veces lo que hacía era que cuando encontraba una canción que me gustaba, pues la cambiaba al Círculo del Sol, que es una serie de notas más sencillas donde no entraba mucho la cejilla. Y la cejilla es esta nota donde uno pone el dedo completo en el diapasón y con los otros dedos pues va pisando las cuerdas, pero a mí me costaba mucho trabajo. Entonces yo este sistema todas las canciones las pasaba al Círculo del Sol. Y una de las canciones que aprendí a tocar y también a cantar por aquella época fue la de Reloj, de Roberto Cantoral, que es muy sencilla. Simplemente era puro Círculo de Sol. Empezaba con Sol, creo que después se iba a Mi, Re, Do, Sol. Mi, Re, Do, Sol. Y la canción era, pues, normal, nada más. Reloj, no marques las horas, porque voy en lo que... Y así, cambiando, facilísima. Una de las canciones que me aprendí por aquellos años. Y bueno, pues ya se murió este Roberto Cantoral. Creo que él también hizo una canción, escribió, compuso, una canción llamada El Triste. En YouTube, métanse, hay una versión de este José José cuando está en el Festival de la OTI por el año de 1976-1977, donde está cantando el tema El Triste. Fabuloso. Hay varias versiones, debe de haber una donde se escucha magnífico José José microfoneando a lo bestia. El micrófono enfrente, alejándose para no darle el madrazo de voz. Dueño, obviamente, bueno, dueño de una privilegiada voz. Lástima que, pues creo que el alcohol se lo acabó, ¿no? Algunos dicen que cuando José José se encontraba en la ciudad fronteriza, pues yo creo que Tijuana, Monterrey, todos estos estados del norte, a Frank Sinatra le dijeron que en México existía un muchacho que cantaba como él. Y entonces dicen que Frank Sinatra se enteró que dónde iba a haber una presentación, tomó un vuelo, fue a verlo y quedó maravillado. Y se acercó a él y le dio un consejo. Y el único consejo fue que él necesitaba tomar clases, un poco más bien de respiración, de diafragma, porque todo lo aventaba por la garganta. Y eso a la larga pues le iba a acabar la voz, ¿no? Pero bueno, José José, el príncipe de la canción. Y me parece que Roberto Cantoral es uno de los... pues fue el creador de ese éxito. Se murió a los 75 años. Al parecer regresaba de un chequeo médico que se realizó en Texas. Fue Mister Amigo allá en Texas por el año del 2003. Aparte de que durante 25 años fue, pues sí, ahora es el presidente vitalicio de la Sociedad de Artistas o Compositores, ¿no? Y este, y bueno, pues regresa de ese chequeo y este, y fallece, ¿no? Y ya murió, y entonces pues ya fue el dominguito en el mismo aeropuerto de la ciudad de Toluca. En fin, esa canción está muy buena. Ahí está el público, ¿no? Eso está bueno. Y bueno, de los debates que se han dado en la Ciudad de México, bueno, no en la ciudad, sino ya a nivel nacional, el presidente Felipe Calderón, el presidente de todos ustedes, porque yo no voté por él, pues dice que, pues pide llamar a, ¿cómo se llama?, a un consenso sobre las drogas. Yo pienso que hay algo muy curioso. Mire, yo vivo en uno de los barrios más humildes, en una parte, más pobres por otra parte, más agresivos, donde hay prostitución, donde hay narcotráfico. Yo vivo en esos barrios, punto. Claro, nada que ver con Tepito todavía me gana. Y yo me imagino que en ese, en algunas partes, me gana más. Pero yo vivo en un bar y es el de la Merced. A veces creo que cuando la gente tiene estas iniciativas, por ejemplo, de combatir la pobreza, de ayudar a las personas, a mí esas iniciativas se me figuran de gente extremadamente rica, que estudió en buenas escuelas, pero que en realidad nunca ha tenido contacto con el pueblo. O sea, muchos podemos hablar de la mierda, pero si nunca la hemos visto ni tocado, es muy difícil que actúes de la manera correcta. En mi cuadra, por ejemplo, me ha tocado ver el nacimiento, por ejemplo, de los nuevos viene-viene. En una cultura que se ha heredado de padres a hijos. No es gente que no haya tenido la posibilidad. Precisamente donde yo me encuentro existe a dos cuadras una secundaria, a dos cuadras dos primarias y un jardín de niños, a 10 cuadras otras dos primarias. Tomando un camioncito en menos de 5 kilómetros se encuentra otra secundaria. Tomando este otro camioncito sobre circunvalación se encuentra a tal posiblemente a 15 minutos caminando, 5 en camioncito, una preparatoria. Y posiblemente lo que más quede lejos, pues a las universidades. No, por aquí no conozco una que sea de la Ciudad de México. Ni tampoco se encuentra alguna universidad particular cerca. Pero sí existen demasiadas escuelas que se dedican a desarrollar la técnica. Es decir, en aunque vivo en un barrio muy pobre, se encuentran demasiadas instituciones académicas. El Mercado de la Merced es un centro de trabajo, donde siempre hay trabajo. Al ser el primer cuadro de la Ciudad de México, pues demasiada gente, bueno, más bien el gobierno como que tiene el cuidado de que aquí no falten demasiado los servicios. Hay agua, hay luz, hay calles pavimentadas. Sin embargo, aunque se tiene todo eso, no existe en realidad estas personas no tienen las oportunidades. Ahí sí no sé por qué. Yo me imagino porque se optan por la vida fácil, por el camino fácil. En este debate, por ejemplo, hacia las drogas, cuando yo realizo este podcast de Sola la Palabra el Caminante, en ese deportivo hay una zona donde están, no las pesas, pero sí muchos aparatos para ejercitarse manualmente, ¿no? Unas barras, cosas para hacer lagartijas, abdominales, cositas así. Bueno, pues en ese lugar, todos los mameys se echan su churro de marihuana. Y 10 minutos más adelante se encuentra el agrupamiento de motopatrulleros, de granaderos y los policías. 10 minutos más adelante. Y por esa misma calle que es Lorenzo Boturini, pasan cantidad de patrullas. no levantan a ninguno. Y se están marihuaneando ahí, ¿eh? Y nadie dice nada. Si yo los tengo que denunciar, pues no, ¿para qué los denuncio uno? Se busca problemas. Aparte, esta gente no se mete con nadie, ¿eh? Los mameis vienen a hacer su ejercicio y ahí van fumando, pero ahí me estoy encontrando el mamey de 45 años, de 50, que se está fumando su churrito de marihuana. Y también está el mamey de 19, 17 años, que apenas empieza y ya le está entrando la onda, ¿no? Entonces estoy viendo al próximo narcotraficante, o por lo menos al próximo adicto. En esta pista donde camino hay igual una zona como de juegos infantiles. También ahí están dos, tres señores con su mochilita. Se acerca uno sin mediar ninguna palabra y ahí le da su churrito, ¿no? Eso la gente de este deportivo lo sabe. ¿Hay policía? No. Pero por otra parte, tampoco ha habido problemas. Por lo menos todavía no nos llegan las matanzas graves, ¿no? Con esto también quiero decir que demasiadas personas que quieren combatir el narcotráfico saben exactamente dónde se encuentran los vendedores. O sea, yo por ejemplo, como les digo, yo sé, mi calle, que está llena de bienes, son las 6 de la mañana, puedo venir caminando y todos los bienes echándose su churrito, ¿eh? Y luego puedo pasar uno a las 12 del día y echándose otro churrito, y a la 1 de la tarde ya sí, ya sí, ya sí, ya sí. Es decir, vivo rodeado de la marihuana. Si la marihuana es una droga, y si que decae dentro del contexto del narco, vivo en una colonia llena de narcotraficantes, o donde se consume las drogas al por mayor. ¿Me ha pasado algo? No. ¿Me han asaltado? No. ¿Me han tocado ver balazos? No. Sí, la primera vez, pero no fue ni por drogas, fue por un ajuste de unos chamaquitos pendejos que se fueron a madrear a otros, los otros no se dejaron. Y entonces se sacaron las pistolas, como hace mucho ya lo había comentado en los primeros podcasts de Zona de la Palabra. Pero bueno, el gobierno quiere luchar contra eso, está bien. Pero sigo pensando que son ideas desde lo alto, o sea, desde lo alto, desde lo que la WIC te enseña que son los indígenas, o el TEC de Monterrey te enseña que es la pobreza, ¿no? Yo que vivo en una zona donde en realidad existe una, pues tal vez no una pobreza extrema, pero como les he comentado, si hay casitas de latón, 7x8, si hay muchas de esas cosas, pues yo lo veo con otros ojos. Por ejemplo, el principio Bombón, cuando nos conocimos y todo, le daba mucho miedo pasar por la zona de la Merced, obviamente. No veía a todos con los mismos ojos, ¿no? Sin embargo, ahora con el tiempo, pues ha dicho que, y la última vez, como les digo, que fuimos a Tepito, y dijo, no hombre, aquí en Tepito están más encabronados que nada, porque se los juro, todos mal encarados. Y llegando a Merced dijimos, todos estos cabrones son unos fresas, hasta los teporochos se ven bonitos. Hasta los teporochos. No, dice Bombón, no. Aquí prefiero estar, ¿no? En fin, mi consejo, yo por ejemplo, la única droga que consumo pues puede ser el tabaco, ¿no? Y en un fin de semana solito me puedo echar dos cajetillas, un viernes, sábado y domingo, o las tres, una cada día. Pero el otro día puedo dejar de fumar. Por eso creo que todavía no tengo una adicción. No soy una persona que acostumbre a tomar. Nunca me ha gustado tomar. Solo he tenido una borrachera de mi vida que hace como 7 u 8 años fue. Por mi mente nunca pasa ir a unas chelas. Digo, sí voy porque mis compañeros o mis amigos, pues es lo único que ellos sí tienen esa necesidad y los acompaño. Yo solo me tomo una. Como una vez también les había comentado, fui a un barcito y mis bebidas las cambié por chescos con mis cuates, ¿no? Les daba el tequila a ellos y ellos me daban un refresco. No fui muy afecto. Y sí lo intenté. Posiblemente todavía no encuentro la bebida que con la cual me pierda, ¿no? Pero, por ejemplo, mi otra droga puede ser la comida, ¿no? De esa sí, de ahí mi obesidad mórbida, como dice el Instituto Mexicano del Seguro Social, que yo ya soy un obeso mórbido, porque tuve que ir a que me revisara una pierna, y yo le dije al doctor, bueno, doctor, pero no supuestamente un obeso mórbido es una persona que pues ya no tiene forma. Y digo, yo por lo menos, aunque redonda, pues tengo forma, ¿no? Y me dijo, no. Pues sí, pero para nuestros estándares, dije por dentro, ¡ah, qué cabrón! Ahora sí ya me excedieron exigentes. Bueno, pues para sus estándares yo soy un obeso mórbido. Por lo tanto, soy una de las personas que más daño le causan a este país. Por lo tanto, soy una de las personas que para el Seguro Social dentro de pronto le voy a generar más gasto. Y por lo tanto, ustedes contribuyentes se van a encargar de pagar mi rehabilitación o mis medicamentos. Eso sí puedo decir que soy un peligro para México, ¿no? Yo no sé si lo tengan que legalizar o no las drogas. Sí me gusta que se hable del tema. Sí pienso que si se legaliza, bueno, pues va a haber un disparate impresionante. Pero por otra parte, pues también la gente dejará de... No, y al principio va a haber hasta muertos, ¿eh? No lo dudo, pues la gente se va a volver loca. Yo creo que también el gobierno debería como decir, bueno, las vamos a legalizar, pero durante los primeros 5 años vamos a ponernos estrictos en muchas cosas. Pero aquí falta da la casualidad que lo estricto siempre se diluye con unos cuantos pesos, ¿no? Pero sí, para saber realmente lo que va a suceder. Hay un locutor de 88.1 Radio Red, un programa de noticias a las 5 de la tarde. El nombre de él es Martín Espinosa, pero espero no estarlo confundiendo con el de 98.5. Bueno, luego escúchenlo. Un tipo que para mí es también un lamehuevos, ¿no? Ese güey va como va la corriente. Es de los clásicos tipos que son propios. Si el gobierno dijo las drogas no, es que hay que entender que las drogas hacen mucho daño. Si el gobierno dice las drogas sí, bueno, se ha demostrado que las drogas pueden ser como terapéuticos. Por ejemplo, en Holanda. O sea, de la clásica gente que como va el río, se mueve, ¿no? Y por lo tanto, pues son los queda bien, el famoso queda bien. Bueno, pues este cabrón, que en las veces que lo he escuchado, le gusta comparar a los países. Es que, por ejemplo, en Estados Unidos, un servicio de basura privado, que ayuda a que no exista tanta basura. Ahora que se está hablando de las drogas, el auditorio le dice, es que en Holanda, no, nosotros no somos Holanda. En Holanda son otras personas, es otra cultura, leen más. Comentario al margen, la gente sigue pensando que leer es importante. Bueno, en fin. Y cositas de ese tipo, ¿no? Bueno. Entonces yo creo que este cabrón, pues en realidad vuelvo a lo mismo. Sí, quiero legislar o quiero dar mi opinión, pero sobre las alturas. No, en realidad no entiendo el problema. Es verdad, claro, y el auditorio le dice, pues es que con las drogas ya no habría tantos muertos. Pero las drogas matarían a sus hijos. No, discúlpame, las drogas no matarían a mis hijos porque a mis hijos los educaría, güey. Pero una bala perdida, como el ejército en las zonas en los estados del norte lanzan, esas sí matan. 23,000 muertos según la cifra oficial, aunque si le aumentamos unos 20,000 más, 40,000 personas han muerto por causa del narcotráfico. O sea, todo porque unos güeyes quieren vender y otros güeyes no los quieren dejar. Y si Calderón dice que no puede, pues no puede, pa' pronto. Pero bueno, yo obviamente que vivo en un, como, y vuelvo a lo mismo, vivo en un lugar donde hay narco, yo no consumo drogas. En mis tiempos cuando trabajaba en la central de abastos, tenía yo la botella de tequila en lunes a las 3 de la mañana enfrente de mí en nuestra mesa. En vacaciones, por ejemplo, Navidad, en fiestas así, durante 2 semanas había tequila en la bodega donde yo estaba trabajando. Y yo no tomé. ¿Por qué? Pues porque a mí no se me dio. Claro, a lo mejor soy la excepción, ¿no? Pero bueno, también de uno depende. Hay que educar a la gente. La gente hay que educarla. En fin, ahí está mi debraye cósmico sobre la marihuana y su legalización. Entonces, pues ahí espero que lo vean con buenos ojos. Y ya que estaba hablando algo de la lectura, sí, sigo pensando que la gente cree que leer te va a hacer mejor. Leer te va a hacer más importante. Leer te va a hacer una persona, una mejor persona en general. Y no es cierto. Te hace un mamón de primera. Te hace un tipo, pues, no sé, deprimido, porque te das cuenta de la mierda que hay. En algo Fox tenía razón, no lea para que sea feliz. Yo hay veces, mucho tiempo, cuando estaba en mis años locos, sí me llegué a quejar, porque dije, ¿cómo puede ser posible que sé tantas cosas y me sienta tan, tan triste? En el sentido de que, pues, no sé, me deprime mucho, ¿no? Un tiempo leí cuando yo leía demasiado la revista Proceso, yo sí decía, no puede ser, en este pinche país se está acabando el mundo. La primera vez que me desilusioné sobre los intelectuales fue cuando leí el libro del miedo a los animales de Enrique Serna. Bueno, pero también por el otro lado he encontrado demasiadas cosas lindas en los libros, cosas que valen la pena. Por lo tanto, leer también es un albur. Pero como dice el buen Guillermo Fadanelli, que no me canso de citar, eso al fin y al cabo es intelectualidad que se adquiere leyendo. La inteligencia como tal no se adquiere en esos elementos. Yo sí puedo decir o hablar tal vez de muchos temas que a mí me gustan, obviamente, porque me he tratado de documentar en ese punto intelectual, pero hay cosas en las que soy un imbécil que hasta yo mismo me encabrono, ¿no? Por ejemplo, me cuesta mucho decir no. Luego me dan pena demasiadas cosas me dan pena. Bueno, cuando vamos a la TNT o a la mole, cuando voy con Bombón, le digo, ay, pide, pregúntale esto, ¿no? Es que me da pena. Y puta, ¿no? Me da pena. Hay cosas en las cuales he podido resolverlas de una manera, pero no. Tengo que escoger el otro camino. Como que dijeran, este es el camino del imbécil, escójalo usted, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, Bombón, cuando yo la conocí, pues no era una mujer que leyera demasiado. Ahora ya, digo, porque pues le presto los libros que ahí tengo, libros que compro y que rara vez empiezo a leer. Pero bueno, se los voy prestando. Pero de ahí en fuera, Bombón ha sido de las personas más inteligentes que yo conozco. Los problemas difíciles, que pues yo los veo, ella los resuelve de una manera. Siempre tiene una buena actitud ante la adversidad. Y yo trato de mantenerla, solo que el problema es de que cuando ya siento que la adversidad se viene encima, me pongo a llorar y ella no, ¿no? Ella siempre saca adelante. Yo creo que ese es el carácter también de las mujeres, un carácter muy fuerte, muy inteligente. Y puedo decir que posiblemente Bombón no conozca demasiadas cosas que las que yo conozco, pero en la inteligencia me da la vuelta. Una mujer extremadamente inteligente. Por eso entonces digo que no leer es lo suficiente. Hay que leer mucho, pero no muchos libros, dice un proverbio chino. Juan Domingo Argüelles, ¿en qué leen los que no leen? También habla de, por ejemplo, Rousseau, que simplemente leía porque no tenía nada que hacer. Hay varios autores que dicen, yo leo porque no tengo nada que hacer. Después de hacer todo, comienzo a leer. Yo creo que eso también es lo importante. Porque al fin y al cabo leer es un disfrute, un placer. Uno debe de leer porque no tiene nada que hacer. Porque, pues no sé, claro que si hay gente que le gusta leer, digo, hay libros que uno toma y hasta busca el tiempo. Eso está bien, pero en general la lectura es un acto de placer, no es acto impositivo. No sé, Y aparte, leyendo tampoco nos hacemos buenas personas. En la guerra contra Yugoslavia, los yugos y los eslavos, al parecer los yugos, el gabinete de los yugos, por lo menos el gabinete de cultura, era integrado por poetas, escritores, gente que había ganado demasiados premios. Pues esta misma gente se encargó de irse a madrear a los, pues a los inmigrantes, a los los que no tenían la sangre limpia, y se fueron y se los madrearon. Y supuestamente utilizaron, o por lo menos podemos intuir que utilizaron la máxima platónica, ¿no? Donde decía que los gobiernos deberían de haber estado integrados por los filósofos y la gente que se dedicaba a las artes, y al fin y al cabo acabó que estos cabrones fueron y se madrearon a los otros y los mataron. Entonces, en realidad tampoco ayudó leer. Octavio Paz, un tipo que ganó el premio Nobel, mucha gente dice, cultísimo, impresionante, un mamón de primera. Un tipo que se encargó junto con Carlos Fuentes y junto con otra bola de escritores a acaparar la literatura y la intelectualidad mexicana. Y por ejemplo, a gente como Vicente Leñero lo mandaron a chingar a su madre. Dijeron que era un pendejo, que él no pertenecía. Bueno, creo que hasta ahí estaba Monsiváis. Yo me imagino que porque no era puto, porque a estos cabrones les gustaba también, ¿no? Entonces, no sé, por eso yo creo que también lo abrieron. Pero a ese güey lo abrieron. Y gente muy, muy inteligente, ¿no? ¡Wow! Bueno, Paulo Coelho, ¿no? Un tipo que ha vendido, por lo menos cuando yo leí hace 10 años, un artículo que le hace proceso a él, yo creo que ahora de vender más, por lo menos en aquella época, con sus famosos libros El Alquimista y no sé qué, que aparte va a sacar su película Salven a Verónica, de una chica que se va a suicidar, pero luego no se suicida, la rehabilitan, le hacen un chequeo médico y ahí detectan que se va a morir a huevo, porque tiene una enfermedad y es cuando ella ya encuentra el amor y decide, pues querer por lo menos vivir bien sus últimos tiempos, ¿no? Porque ya tiene una... Que lo más seguro es que al final ni se muera, o quién sabe, pero bueno. Incluso esta Sarah Jessica Parker, ¿no? Esta, la protagonista esta... Ah, ya que la hacía de Buffy la cazavampiros, Michelle Gellar, algo ahí, ¿no? Bueno, en fin. Pablo Coelho vendió 35 millones de libros. Bestseller, impresionante. Si le hubieran dado $1 por cada libro vendido, 35 millones de dólares. Este cabrón tiene más. Incluso, pues Anaí ya fue a verlo, porque le encanta Anaí, la de RBD, la de Mexicanita, le encanta. Y pues igual se fueron a echar un palo, ¿no? Eso está muy bien. Bueno, este cabrón tiene eso. Y yo pregunto, ¿vale realmente la pena los libros de Pablo Coelho? Yo sé que no, pero nunca los he leído, ¿eh? Y ya no me fío mucho de la gente que da sus comentarios, porque luego sí me doy cuenta que son muy tendenciosos. Aunque sé que es una opinión subjetiva, como que no sé, le echan mucha crema a sus tacos para desdeñar las cosas. El clásico güey que cree que ha leído demasiados libros, se cree el erudito, pero bueno, pregunto, ¿Pablo Coelho es buena literatura? Oye, güey, pues de entrada diríamos que es el mejor escritor de todos los tiempos. Pues ha vendido 35 millones de libros. Deberían de darle el premio Nobel. Ha hecho que 35 millones de personas comiencen a leer. Entonces sí sería uno de los mejores escritores. Obviamente no lo es, porque sé que demasiadas versiones que no lo son. Y bueno, pues yo tengo dos versiones, por ejemplo, del Alquimista. Tengo una versión de lujo, pinche librito de 300 varos, pero se lo regalaron a mi jefa, ¿no? Y también tengo una versión con un cuaderno de notas, como el cuaderno didáctico para los apuntes de los estudiantes. Carlos Cuauhtémoc Sánchez, ¿se acuerdan ustedes cuando empezó Juventud en Éxtasis? Un grito desesperado. Otro que se llamaba La Fuente de la Esperanza. Yo, por ejemplo, leí Juventud en Éxtasis y sí me gustó, ¿eh? y leí no solo una, sino dos veces La Fuerza de Shezid, y también me gustó. Claro que cuando la primera vez me encantó, la segunda ya no tanto. Pero lo que me gustaba del libro era que era muy sencillo, muy fácil, como agua. Si algo ahí sí reconozco tienen los escritores de bestseller, es que se va como agua. Eso es lo importante, y pues la gente los lee. Claro que la idea de La Fuerza de Shezid, pues, me imaginé que la moralidad que quería dar, pues fue muy débil, ¿no? Una idea de, pues que no importa, la historia es muy fácil, de un chavito, aparte yo tenía, iba en la secundaria, un chavito se enamora de una muchachita, pero pues esta vieja es medio pirujona, él no lo sabe, se entera, se les deshace el corazón, y claro, ahí entra la batuta de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, donde pues no te fíes solo por el físico, debes de buscar el amor verdadero, lo cual está bien, debes de guardarte al matrimonio porque el matrimonio es sagrado, lo cual está bien si es que profesas alguna de esas religiones. Y mira, y si realmente nos guardamos para el matrimonio, nos ahorraríamos muchos abortos, pero qué aburrido, ¿no? No, mi idea de mezclar el sexo con el embarazo, estoy cabrón. Bueno, ideas así generales, ¿no? X, el libro no dejaba más. Y se gastaron muchas páginas. Creo que los diálogos de Platón en el banquete de la erótica, pues puta, ahí deja más conocimiento sobre el amor que lo que puede dejar ese libro. Pero bueno, esta gente ha hecho leer a las personas. Pero tampoco son entonces buenos libros. Y la mayoría de todos estos, como les digo, como creo que este Martín Espinosa, esta Fernanda Familiar, que luego la veo en el canal 28 en su silla sentada, lanzando la pregunta inteligente, la mirada, o sea, pinches entrevistas que dice uno, no mames, cabrón. O sea, ya ni Cristina Pacheco, y Cristina Pacheco creo que entrevista excelente, ¿no? En esta Fernanda Familiar está entrevistando a Héctor Soberón y, Héctor, ¿eres feliz? Ah, cabrón. No, pues sí, soy feliz. ¿De qué manera? No mames, no sé, bueno, en fin. Yo creo que esa gente es la que realmente lee esos libros bonitos, ¿no? Y son una mierda, Francisco Espinosa, mi amigo, Black Paco, no, Martín Espinosa, bueno, pero, ¿cómo se llama? Lo veo de esa manera. Aparte, por ejemplo, hay algo que sí es lo políticamente correcto, y este cabrón Espinosa dice, pues yo no sé por qué se molestan cuando decimos que los homosexuales son homosexuales. Yo no sé, porque son homosexuales. Homo, mismo, sexus, sexo, mismo sexo. Entonces los homosexuales son homosexuales. Yo cuando estaba escuchando por radio dije, no mames, que nos quede bien claro qué son los homosexuales, caray, ¿no? Yo creo que hubiera preferido decirle, pues los putos son putos y ya, pero este güey, pero yo no sé por qué se molestan de los homosexuales. Y digo, cabrón, pues es que ya se va a cambiar ese término, ya va a ser otra, pues ya gente del mismo sexo, no sé. Pero este güey, a huevo, quiere dejar su dejo de, no sé, de pendejez. En fin, pues vamos a escuchar una cancioncita para hacer un inter. En este suena la palabra El Caminante. El tema que vamos a escuchar el día de hoy, y necesito hacer tiempo para tenerlo dentro de mi cabeza y saber qué es lo que vamos a oír. Y eso que cuando vine dije, tengo que pensar rápido un tema. De 14 gigas que tengo de canciones, en este momento no me pueden llegar a la mente ni una. Y eso que también tengo 900 canciones, que son mis preferidas. Pero de esas, en este momento, ninguno se me ocurre. Y yo creo que no se me ocurre porque como las hemos escuchado demasiadas veces, pues a veces es muy, muy, muy difícil, ¿no? Pero bueno, el tema que escucharemos será, Pues ya sé, para ponernos románticos vamos a escuchar a Johnny Laboriel, cuando en aquella época se encontraba con los Locos del Ritmo. Y ellos se hicieron allá por los, yo creo que en la década de los 70, una canción llamada Siluetas. Johnny Laboriel, los Locos del Ritmo, a través de Suena la Palabra, El Caminante. Oh, anoche fui por ti, sin pensar lo que me iba a suceder. Al llegar tras de tu ventana dos siluetas distinguí en la oscuridad. Con otro te encontré. Silueta, silueta, silueta, silueta. Dos siluetas vi. Silueta, silueta, silueta, silueta. Tu silueta vi. Tiernamente se acercó. Te besó. De tal forma te abrazó. Comprendí que ya tu amor había perdido. Yo no pude evitar las lágrimas y lloré. Silueta, silueta, silueta, silueta. Dos siluetas vi. Silueta, silueta, silueta, silueta. Vi que te abrazó. Enojado yo toqué. La puerta tiraré, deja entrar. La pareja se apartó y vi que no eras tú. El tipo gritó que viene a molestar. Salí corriendo de ahí sin parar. A tu casa al fin llegué, te llamé, comprendí al fin mi error, contento te abracé. Qué confusión, el número equivoqué. Silueta, silueta, silueta, silueta. Oh, qué confusión. Silueta, silueta, silueta, silueta. Seremos tú y yo. ¿No? A mí me latió. Me gustó, fíjense, estaba chida. Hay ciertas cancioncitas del rock, pues del rock and rollito antiguo que me late, ¿no? En fin, pues llegamos, yo creo que al final de este podcast. Les suena la palabra El Caminante. Gracias a todos. Suena la palabra @gmail.com. Suena la palabra .podomatic.com. Les recuerdo que estamos posteando todo esto en el blog, en suenalapalabra.blogspot.com, porque, pues, Podomatic, ya le quité demasiados podcasts, ya solo me quedo con 5, hasta el número 77 es el último podcast, y nosotros ya vamos por los 80, y Podomatic me sigue diciendo que 15 millones tengo de gigas, yo ya no sé quién me esté escuchando, quieren que les compre más espacio, y no se los voy a comprar, por fin, pero bueno. Suena la palabra .blogspot. También chequen el blog. Nuestros viernes famosos es hoy es viernes y hoy toca. Nos escuchamos en la próxima. Sale, bye. Suena la palabra está bajo una licencia Creative Commons. Atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5 México.